¿Por qué elegir a la Alicia? Porque fue refugio cuando lo único que podía encontrar era incertidumbre. Porque acá encontré las ganas de estudiar. Conocer gente nueva, amable, buena onda. Encontrar un espacio seguro que pocos lugares podrían brindarte. Brindarte ayuda sea cual sea la situación, que seguir es lo más importante. Lo más importante no es tener muchos compañeros, sino tener vínculos genuinos que están en el Alicia, los encontrás y los generás seguro. Seguro que ya tenés ganas de anotarte y formar parte de esta comunidad. Porque además hay una amplia oferta de carreras para elegir. El Alicia, porque es el lugar donde aprendés a trabajar en equipo, donde aprendés a ser docente a través del ejemplo.